Femicidio, homicidio y suicidio. La mayor tragedia de Villa del Carmen. Lectores reportaron un siniestro vial este sábado en Durazno. Sub-17. Durazno obtuvo la Copa OFI de Selecciones del Interior 2022. 24-7. Un podcast de Durazno Digital. Buen domingo para todos. Te habla Fernando Salvador Báez. Se supo este sábado, 28 de mayo, que murió el hombre que había asesinado a su expareja y al vecino que intentó evitarlo. El hecho de sangre tuvo lugar el sábado 14 de mayo a la hora 7, en un establecimiento ubicado en las afueras de Villa del Carmen, a unos 50 kilómetros de la ciudad. Tras dar muerte a su exmujer y disparar con un arma adaptada al hombre que salió en su defensa, se fue del lugar y a poca distancia intentó autoeliminarse con un arma de fuego. La policía lo encontró herido en la cabeza debajo de un árbol, lo trasladó a un centro asistencial y luego puso el caso en manos de la justicia. Finalmente, este sábado 28 de mayo, se supo que el doble homicida dejó de existir. Tenía 42 años. Las tres muertes derivadas del ataque perpetrado en la localidad duraznense constituyen, según lectores de la villa, la mayor tragedia vivida en el pueblo del Carmen en las últimas décadas. 24-7. Próximo a la hora 17 de la jornada sabatina en la ciudad de Durazno entraron en colisión dos vehículos, un birrodado y una camioneta. Según los datos preliminares, llegados a la redacción del portal de noticias, el siniestro vial ocurrió en calles San Martín y 12 de octubre, cerca de Ruta 5, a unos 120 metros de la vía férrea. Como consecuencia de lo ocurrido, el conductor de la moto resultó lesionado y fue trasladado por una unidad de Camedur al sanatorio local. El responsable de la camioneta resultó ileso. Este sábado 28 de mayo a la hora 16, los elencos juveniles de Durazno y Flores definieron la Copa del 18 Campeonato Nacional de Selecciones del Interior que organiza la OFI. Los dueños de casa ganaron 1-0. Ante más de 2.500 espectadores presentes en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, entre hinchas locales y los que llegaron desde la vecina ciudad, los seleccionados se entregaron con pasión y protagonizaron un partido en el que La Roja mostró mejor juego. El único gol del partido lo anotó en el segundo tiempo Washington Bordón. Les invitamos a ver el video publicado en Durazno Digital en la sección deportiva, donde hay muchísimas imágenes para acercarse a lo que fue este cotejo. El combinado rojo dirigido por Ariel Fumero logró el máximo trofeo 2022 que otorga la organización. Los chicos dieron la vuelta ante el público que permaneció hasta el último segundo para testimoniar su valoración a través del aplauso y el cántico tradicional. El locatario fue el justo ganador del cotejo y de la Copa de Selecciones del Interior categoría Sub-17. Lleguen las felicitaciones. Es todo por ahora. Seguimos 24/7 conectados a través de duraznodigital.uy y de este nuevo desarrollo del portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.